Espero que a economia vá ganhando. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Eco No Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Eco No Nuestras, el programa de radio con el nombre más pretencioso de todo el espectro de la radiodifusión. En el día de hoy estamos a 9 de mayo, un día después del Día de la Madre. Saludos ahí para la señora madre de este tipo, Alberto Chang, para la madre de Luxic y para la presidenta. Son las tres unas auditoras bastante fieles de este humilde espacio de la radio La Voz de los Trabajadores. Como siempre, tenemos que comenzar agradeciendo a nuestra mitad más uno, quizás también, a DJ Clotario, el hombre ahí detrás del vidrio aquí en la sala, Clotario Bles, de donde transmitimos, el hombre ahí de las perillas. Muchas gracias, como siempre, un abrazo fraterno para nuestro compañero. Como les comentaba, sí, tenemos un nombre pretencioso, este es un programa de economía política, y tenemos en el día de hoy un programa especial que quizás tendríamos que haber tenido hace bastante tiempo, porque de alguna manera es casi fundacional. Nosotros siempre decimos que nuestra misión es, deselitizar, digamos, la disciplina económica. Y hoy día nos vamos a centrar en eso, en especial en torno a, digamos, a la enseñanza de la economía y cómo esto influye, cómo la enseñanza o la desenseñanza, bueno, no sé cómo las conclusiones las sacará quien esté escuchando, influye, digamos, en nuestro día a día. Y quería compartir, digamos, antes de presentar a nuestro invitado, contextualizando un poco. Primero, el 5 de mayo se cumplió una nueva conmemoración del natalicio de don Carlos Marx, de Karl Marx, de Carlitos Marx. Por lo cual nosotros antes solíamos bastante hacer, digamos, propaganda al mes de mayo como mayo mes del Marx. Le decía aquí a nuestro invitado que vamos a tener un programa especial de Bakunin para tratar de compensar un poco las cosas a la usanza de la Primera Internacional allá por el 30 de mayo, así que estamos preparando eso, denos un poco de tiempo. Pero a raíz de este 198 aniversario, digamos, el nacimiento de este gran economista, para mí uno de los más grandes de la historia, quería comentarles en base a ese contexto el siguiente escenario, relatado a modo de actos. Me las voy a contar un poquito. Primer acto. El año 2008 hay una crisis económica, no puedo decirle otra palabra más que gigante, casi al punto de la de 1929. Bueno, nuestro invitado después no podrá discutir eso, no sé si siquiera será tema. Ese es primer acto, la crisis. Segundo acto. A los años siguientes muchos quieren estudiar economía justamente para aprender de la disciplina que vendría a solucionar, no volver a cometer los errores que habían originado justamente esa crisis, a entenderla. Tercer acto, la disciplina, la economía, aquella que debería estudiar la administración del hogar, como dice su nombre, ¿no? Eco de hogar y nomía de administración, empieza a hacer honor a su apodo de ciencia lúgubre, ya que no ve la luz ante los hechos, ya que no ofrece nada que no haya ofrecido antes de la crisis, y estos estudiantes, que más habían entrado a estudiar economía, se empiezan a desilusionar. No le voy a preguntar cómo se llama la obra, pero sí vamos a decir que hay una tendencia a mantener las cosas como están, y eso también proviene desde la academia, a pesar de grandes crisis como esa. Lo grandioso, eso sí, es que hay un cuarto acto. Muchos estudiantes se organizan. Y si bien esto no es algo nuevo, de hecho, tenemos antecedentes de estudiantes que querían cambiar la usual forma en la cual se está enseñando la economía, al menos en este momento que recuerde, desde el año 2001, en Europa, pero también en Latinoamérica. Solo post-crisis es que algo que estuvo congelado al parecer luego de la caída del muro de Berlín, porque el capitalismo había triunfado y bla, bla, bla, bla, pero en pocos años ya estaba dando jugo, como siempre. Y esto es importante porque las ideas económicas afectan nuestras vidas y para lograr un mundo mejor es necesario entenderla. Entonces, después de ese contexto, tenemos, digamos, a las escuelas de economía y a los economistas en el banquillo. Y nos va a ayudar en este juicio espontáneo el señor Felipe Correa, de la organización Estudios Nueva Economía, o también llamada N. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felipe es economista, naturalmente, y él vendrá, digamos, a plantearnos, a hablarnos, digamos, de justamente de las falencias que tenemos en la enseñanza de la economía en la academia chilena, pero también cómo se viven las tendencias a lo largo de y ancho del mundo. Lo primero que te quería preguntar, después de aquella... Muy buena introducción. ¿Sí te gustó? Es que la escribí antes y no fue tan improvisada. Lo que te quería preguntar justamente es, creo yo, que lo mejor es que se presente el invitado siempre, pero no solo tú como Felipe, sino obviamente como N. Claro. Ya pues, bueno, nosotros somos una organización que nacemos en el 2011. Nosotros somos la mayoría ex estudiantes de economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Y bueno, ya este año van a ser 5 años los que estamos en pie. Hemos crecido en experiencia, hemos crecido en miembros, hemos participado en muchas actividades, invitados por estudiantes, por federaciones de estudiantes, por sindicatos, hemos escrito bastante también en medios de comunicación, entonces ya llevamos un buen tiempo tratando de dar a conocer esta crítica a la economía, que nosotros consideramos que es vital y es muy importante y alguien tiene que darla, entonces ahí nacemos nosotros para llenar esa necesidad. Estábamos hablando antes de comenzar con el programa justamente de que habían nacido como organización, digamos, a la luz de todo eso, claro, de toda esa época que fue el 2011, claro, que también dio origen a claro, este espacio radial también. Ah, claro. Pues. Sí. Bueno, el 2012 fue un año muy movido, pues, como recordarán los que están escuchando. Nosotros en la facultad, recuerdo que hubo un paro, o sea, nuestra facultad, que se caracteriza por ser la facultad de derecha, entre comillas, de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía, donde está Ingeniería y Comercial, estuvo en paro y eso fue todo un evento para las demás facultades. Y al cabo de ese año, un grupo de estudiantes, pensando y reflexionando sobre qué hacer después de las movilizaciones, pensamos que lo mejor sería proyectar una organización, digamos, permanecer unidos como estudiantes y como amigos también, más allá de la universidad, y que no pasara eso que pasa mucho en los estudiantes, que terminado el periodo universitario se olvidan de toda la política y la lucha por la justicia y la igualdad, y nosotros lo veíamos en los más grandes, entonces nosotros no queríamos repetir la historia y bueno, decidimos tomar carta en el asunto y ya van 5 años desde eso. Sí, bueno, de hecho, Felipe ya no es estudiante. Claro. Y no. En el caso de Felipe, nos dimos cuenta mientras preparábamos el programa que en la página de Econonuestras.cl teníamos artículos publicados aquí del compañero que nos visita en el día de hoy. Y sí, bueno, en Econonuestras también siempre estamos difundiendo algunas de las actividades en las cuales está involucrada la organización. De hecho, como parte de este bloque, también te quería preguntar si podríamos aprovechar de difundir algunas. Yo tenía aquí lo del cuarto seminario, los marxismos, uh-huh, en el siglo XXI, uh-huh, y que claro, venía como anillo al dedo a esta conmemoración del nacimiento de Carlos Marx, porque hacen llamado, por ejemplo, a poder enviar ponencias, porque esto se va a desarrollar recién en octubre, claro, finalizando octubre. Sí. Aparte de esto, ¿en qué otras cosas están? Bueno, mira, el seminario es el cuarto que se viene haciendo hace creo 5 años, nosotros somos parte de la organización desde hace 3 años, que son las 2 últimas versiones, y en general el seminario sobre marxismo en el siglo XXI, claro, trata de proyectar, a ver, hay 2 cosas importantes, se llama seminario de marxismos, no de marxismo. Sí, cierto. Y eso, alguien que sea perspicaz lo podría notar, y la idea es que existen varios marxismos, no existe un marxismo, entonces la idea es dialogar y generar unidad. unidad en torno al concepto de Marx y de su propuesta teórica y política. Y el segundo es que es marxismo en el siglo XXI. O sea, es también cómo proyectamos la teoría, cómo se proyecta el pensar una nueva sociedad para este siglo XXI que todavía está empezando. No queremos repetir los mismos errores que repitieron los socialismos reales en el siglo XX, digamos la Unión Soviética y todo lo que fuese ese socialismo como de Estado, entre comillas, con un Estado muy fuerte y también con represión, hay que decirlo. Entonces la idea es ver, mediante esta conversación que proponemos, cómo lo hacemos de aquí al siglo XXI. No hay muchas claridades tampoco con respecto al socialismo del siglo XXI, así que la idea es irlo construyendo. Socialismo real. Nosotros cuando nos ponemos más ultrones, pues la otra vez me dijeron ultrón en mi propio hogar. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Me sorprendió que me lo dijeran en mi casa, eso no me lo habían dicho nunca en la casa. Lo calificamos de capitalismo de Estado por lo general estos socialismos reales. Pero hoy en día están todos los ánimos bien rojos, ni que están como en la conmemoración del triunfo sobre, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Andan todos los ánimos así bien bien soviéticos. Bien soviéticos, sí. Sí, es como me recuerda un capítulo de Los Simpsons que sale como Lenin y dice, muerra al capitalismo, como que no está, digamos, extinta la Unión Soviética. Claro. Pero igual, estamos justamente para hablar de eso. La gracia, de alguna manera, lo que estamos persiguiendo con esta conversación, uh-huh. es que esto mismo que estamos hablando puedan ser discusiones que se den en el aula. Y no solamente, digamos, en el espacio, digamos, ideologizado, que más encima tiende a la sobreideologización de la asamblea. Claro. Dejemos, digamos, eso para el aula, justamente donde tienen que discutirse estas cosas, porque ahí es donde se está, y en la asamblea cortamos, vemos justamente el quehacer a nivel más práctico, cómo aplicar. Bueno, justamente por eso estamos hablando de esto y como lo plantea muy bien aquí Felipe, y tanto como el nacimiento de N, si N nace como un grupo de estudiantes para proyectarse fuera de la esfera, digamos, estudiantil, fuera de la esfera de lo que les tomaba a ellos el tiempo en su época de estudios, de estar ahí sacando la carrera de Ingeniería Comercial, Mención Economía, como la es aquí en Chile. Es para llevarlo, digamos, a su diario vivir, a las aplicaciones. Y justamente te quería preguntar una cosa. Uh-huh. ¿Qué onda los profesores? ¿Los profesores de economía? Sí, no, pero de ustedes. ¿Cómo veían? ¿De nosotros? Sí, ya que estamos en este bloque hablando un poco de la historia de NSE. ¿Cómo nos veían? Sí, sí. ¿Qué percepción tenían? ¿Qué les decían? ¿Qué les comentaban? Mira, hay una anécdota muy, muy... A mí el 2011 me tocó tener clases con Vittorio Corvo. No sé si lo ubica. Sí, expresidente. Expresidente del Banco Central, economista también muy relacionado al CEP, al Centro de Estudios Públicos. Y él había llegado justo el 2011 a hacer clases a la facultad porque él es profesor de la facultad, pero no hacía clases. Entonces ese fue el año en que partió haciendo clases y justo le tocó el año de las movilizaciones. Entonces, bueno, no habían clases por los paros. Claro. Y digamos... Él estaba un poco enojado con eso y finalmente optó por irse a la facultad. Entonces, a fines del 2011 dejó de hacer clase en la facultad, por las movilizaciones. Entonces, eso ya te da como una imagen de lo que está pasando con algunos profesores sobre las movilizaciones y la crítica a la educación y todo este cuento. Después, con el correr de los años, surgió esta cuestión de la economía crítica, una economía más de izquierda, que es la que nosotros queremos impulsar. De izquierda, entendiéndose como una economía que no es solo competencia, sino que también es colaboración, cooperación, que clama por justicia, por mayor igualdad. Esa es nuestra, más o menos, nuestra definición de una economía, una nueva economía. Y a algunos profesores les gustó esta idea y nos apoyan, y también otros profesores no les gusta mucho la idea, a pesar de que nunca nos han cerrado las puertas para hacer nada. Eso sí hay que reconocerlo. En la Universidad de Chile y en la Facultad de Economía están los espacios y a nosotros nunca nos nos han puesto problema por hacer las actividades que hacemos. De hecho, en el verano pasado hicimos una escuela de verano, que llegó se inscribieron como 800 personas, una escuela de economía de verano, que era un par de semanas, y ellos nos prestaron la sala, no hay ningún problema con eso, así que muy bien los profesores. A pesar de que son profesores, uno podría decir, conservadores y todo en lo que dicen, bueno, está siempre la buena disposición. Ah, basta mencionar en todo caso y destacar el hecho de que N no es solamente, digamos, FEN, sino ajá, que de hecho, ideal, y le contaba a Felipe, cuando venía para acá nos habían etiquetado una actividad que están haciendo en la Universidad de Concepción, claro, y que no son solo economistas, que eso es lo que tú me comentabas anteriormente, porque hay historiadores, me dijiste también. Claro, bueno, la organización... tenemos no solo economistas, sino también sociólogos, historiadores, cientistas políticos, ingenieros. Y la idea de nosotros es que la economía no solo es de los economistas, sino que es de todas las profesiones y es también de todas las personas, no solo de los profesionales. Entonces nuestra idea es ampliar la economía, pues, difundirla, es llevarla, como tú decías al principio del programa, sacarla de la LIT. Y generar unidad con otras disciplinas y con la sociedad en general, no solo los profesionales. Y bueno, la Escuela de Economía de Conce, que se está haciendo en este momento, creo que hoy día hay una clase, sí, sí, ¿no? De economía ecológica, decía. De economía ecológica, claro. Esas son las charlas que se hicieron acá en Santiago, en la Escuela de Verano, que te decía, pero ahora en Conce. Entonces, los chiquillos de Conce, que igual hay miembros de la organización en Conce, del ENE, se movieron, invitaron gente, y estaba muy bueno. Y han llegado harta gente, ha habido harto público, y bueno, esperamos quizá en un futuro hacerla en Valparaíso, en otras ciudades que les interese el tema. Bueno, la invitación obviamente es que para que revisen ahí la página de N, están también en las redes sociales, y bueno, la motivación es sana, la que comparten los compañeros, es como la misma raíz que tiene aquí este espacio de radio. Y si en otros lugares no se puede formar, digamos, una filial, digamos, de N, organícense igual, y no tiene que, claro, ser solo economistas, tiene que ser gente interesada en la economía. Y hoy en día, últimamente, creo yo que uno se pone a dar cuenta como que está todo ligado, especialmente en este país, claro, que tiene un particular capitalismo a la chilena, un neoliberalismo, sí, tan profundo, y que como que no hay por dónde salir de ahí. Creo que se ve mucho más interesante. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical para, bueno, ya entrar de lleno a hablar y hacer una crítica a la enseñanza de la economía aquí con Felipe Correa de Estudios Nueva Economía. Y para partir vamos a ir con una canción que se la dedicamos al pueblo allá del sur, a Chiloé en particular. Felipe me pidió que habláramos del tema después, así que para el último bloque nos vamos a centrar justamente en el tema de Chiloé. Vamos con esta canción. Bueno, el nombre es, la canción se llama Chiloé, y es de los, ya, la canción les va a sonar mucho. Esto es de Inti Jimani. Thank you. educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Aquí con Felipe Correa de N, de Estudios Nueva Economía. Quería comentarle a aquellos que nos escuchan que estamos hablando justamente de los dilemas en torno a la enseñanza de la economía y la necesidad, digamos, de abrirse a otras economías, también con S, así como este espacio que es Econonuestras, así como recién hablamos de los marxismos. Asumiendo que hay una pluralidad, que todavía no llegamos tampoco a una unidad en torno al tema, y está bien, estamos en época de discusión. Nos apalearon mucho en términos ideológicos, en dictadura, y a nivel global la caída del muro les bajó harto, digamos, la esperanza o las ideas y el fin de la historia, como decía Fukuyama. De verdad que parece que a algunos los desmotivó intelectualmente y a algunos también a poner en práctica. Pero no pasó mucho tiempo hasta que las cosas reventaron, porque, como dije en un principio, capitalismo no funciona. La vida es otra cosa. Te quería comentar, Felipe, parte de un artículo que hace un par de años se examinaron las 25 publicaciones científicas más respetadas en economía, ciencias políticas y sociología. Se encontró que en la década entre el 2000, el 2010 y el 2009, en todos los artículos publicados en el The American Economic Review, la más importante, el 40% de las referencias son a artículos publicados en las otras 24 principales revistas de economía. O sea, tan solo el 0,3% de los artículos citados provienen de las revistas de sociología, y el 0,8%, no alcanzan el 1% en ninguna de las dos, de las principales revistas de ciencias políticas. O sea, que en todos los textos publicados en las 50 revistas más importantes de otras disciplinas durante toda una década, los economistas solo encontraron cerca de un 1% de artículos dignos de ser citados. Y mientras que las citas de los economistas de otras disciplinas vienen disminuyendo, las referencias a artículos publicados en revistas académicas especializadas en finanzas han crecido vertiginosamente. Lo que obviamente amenaza su independencia, condiciona su agenda. Si es que ese daño ya no está hecho, porque se han hecho hartos estudios de también cómo los economistas salen, digamos, más malos. Una vez lo vi con ese término, creo que fue el año pasado. Te quería justamente, para empezar a comentar aquel tema, ¿cómo ves tú el diagnóstico de cómo está hoy en día la enseñanza de la economía? Hay un diagnóstico que es compartido en general por la gente no economista. Y por algunos economistas también. La economía como enseñanza de la economía está mal, está malísimo. ¿Esto a nivel nacional, dices? Esto a nivel mundial. Mundial. Nivel mundial. Si uno ve los artículos que salen en el Huffington Post, en el New York Times, en el Wall Street Journal, en el The Guardian, que es muy crítico también a la economía. The Guardian es un periódico de Inglaterra. Siempre hay artículos criticando a los economistas. Por ejemplo, la crisis del 2008. ¿Cómo pudo ser que los economistas no pudieran predecir la crisis? ¿O cómo puede ser que suceda una crisis cuando hay profesionales, se supone, encargados de esto? O, por ejemplo, ¿cómo puede ser que exista un desempleo tan elevado en la Unión Europea, en Europa, en la zona del euro? ¿Dónde están los economistas? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están los economistas con estos niveles de desigualdad, con gente que trabaja y vive la pobreza? Entonces, los economistas somos gente que nos dedicamos a, digamos, a organizar un poco la producción, la distribución, la producción, estudiamos eso, y sin embargo no tenemos respuesta para gran parte de los males que existen. Siempre se dice una se cita a la reina, creo que fue de Inglaterra, no sé si fue de Inglaterra, pero fue una monarca por allá de Europa, que le preguntó a un grupo de economistas cómo puede ser que ellos no hayan visto la crisis, y eso fue una noticia que salió así ampliamente difundida. tiene razón la monarca, pues, ¿cómo puede ser que una disciplina esté en las condiciones que está? Tú mencionabas hace un rato que salían más malos. Sí, sí, salió artículos sobre eso, como a partir de estudios como, bueno, no me acuerdo cómo era el estudio en particular, pero lo mencionamos aquí también en el programa. Hay un estudio, por ejemplo, de un profesor de la Universidad de Chile, un economista que se llama Javier Núñez, que hace un seguimiento, por así decirlo, a estudiantes de economía de Chile cuando entran y cuando salen. Y él trata de investigar cómo cambia su comportamiento en cuanto a la cooperación con otras personas. Y lo que encuentra es que estudiar economía hace a las personas, o a los estudiantes de economía, o a los futuros economistas, más egoístas, menos propensos a cooperar y menos propensos a cumplir sus compromisos. Y esa es una forma, una ideología, digamos, que tiene la economía, y que es lo que nosotros tanto criticamos, porque al final esto se plasma en la política pública, esto se plasma en el país. Si uno ve, por ejemplo, los ministros de Estado, no sé cuántos ministros serán, pero yo creo que una gran mayoría son economistas, son ingenieros comerciales. Sí. Entonces, esa forma de pensar con la que salen los economistas de la universidad, al final se plasma en qué tipo de políticas se están realizando, se están llevando a cabo. Por ejemplo, en el tema de Chile, que vamos a abordar en un rato, el ministro de Hacienda, que también es un economista de la Universidad de Chile, que no se podía dar más plata, porque estábamos en periodo, digamos, de reducción del déficit fiscal o con problemas económicos. Pero, por ejemplo, él no entiende que si la gente no tiene plata, que lo que está pasando en Chiloé, porque no pueden vender los mariscos porque están muertos los mariscos, si la gente no tiene ingresos, no puede consumir. Y si no puede consumir, otras actividades económicas no tienen ingresos tampoco. Y si esas otras actividades económicas no tienen ingresos, otras más actividades económicas no van a tener menos ingresos. Entonces es una espiral y así se producen las crisis. Entonces el ministro como que es economista, pero en realidad creo que entiende poco de cómo funciona la economía real. La economía real. La economía real, que es una cosa completamente distinta a la economía como teoría o como cuerpo teórico. Pero ¿no te parece a veces, me había olvidado de esta denominación, llamarla real, siendo que una disciplina social debería sonar redundante? Pero no lo es. Pero no lo es. Pues. Claro. No lo es porque la economía como teoría, como academia, lo que se está investigando en economía, tiene poco que ver en realidad con la economía real. Tiene poco que ver con lo que hace la gente, con las transacciones comerciales, con la producción, con los empleos, y tiene más que ver con abstracciones teóricas, con mundos imaginarios que los economistas plasman mediante matemáticas en una serie de ecuaciones y sacan una serie de conclusiones a partir de circunstancias super ficticias. Por ejemplo, en los modelos económicos que a nosotros nos enseñan, a nosotros nos dicen que las personas piensan racionalmente, que son racionales. Las personas en general no necesariamente son racionales absolutamente. Nos dicen también que la gente es egoísta por naturaleza. Y la gente en realidad no es egoísta por naturaleza. Hay una serie de estudios en psicología que dicen que a la gente le importan cosas que no son egoístas. O sea, por ejemplo, el cariño que siente una madre por su hijo o por un semejante cualquiera por la naturaleza. Te puedo dar un ejemplo mucho más básico. Tú estás acá en este momento. Claro. Y yo estoy aquí también en este momento, pero nuestra hora, digamos. A mí ustedes no me están pagando, claro, para que sepan todo. Exactamente. DJ Clotario, nuestra hora remunerada vale mucho más, claro, digamos, que estar acá. Claro. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué nos convoca? Porque, digamos, el ser humano no es egoísta por naturaleza. Pero la economía sí asume que el ser humano es egoísta por naturaleza. Y lo fomenta. Y lo fomenta porque es uno de sus principios. Entonces es como una profecía autocumplida, nosotros decimos. Si uno diseña una sociedad basada en el supuesto o la creencia de que las personas son egoístas por naturaleza, Evidentemente el sistema económico va a tender a hacer de las personas egoístas y competitivas y tacañas, digamos, y despreocupadas, desinteresadas, poco empáticas. Y bueno, eso es todo lo que nosotros criticamos. Exactamente. Oye, y lo otro, es que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Uh-huh. Plantear esto y probablemente la misma labor de Estudios Nueva Economía puede ser acusada de... normal, ¿cómo dicen cuando es normalista? No, no es normalista la palabra, se me olvidó la palabra. Normativa. Normativa. Economía normativa. Tú agarras un libro de economía y parte diciendo que si tú metes aquí como principios morales o éticos, eres un normativo. Y ser normativo es algo que los economistas no tienen que ser. No quieren ser. Yo creo que muchos no van a entender esto, pero, o sea, eso. Pero se explica así. En la economía hay una distinción que la inicia Milton Friedman. Milton Friedman, que fue el padre del neoliberalismo a nivel mundial, o sea, de la teoría que dio sustento al neoliberalismo, los mercados desregulados. Él era profesor de la Escuela de Chicago, fue profesor de todos los Chicago Boys. Y Milton Friedman, en un paper del año, un estudio, digamos, un escrito del año, creo que fue el 67 o por ahí, o antes quizás, me estoy carrileando, pero por ahí, tiene un escrito que se llama Sobre la naturaleza de la economía, de la economía. Y él le hace una distinción entre dos conceptos, economía positiva y economía normativa. Él dice que economía positiva es todo lo objetivo, todo lo económicamente objetivo, lo que se puede medir, sin apreciaciones personales, sin juicios de valor. Eso es economía positiva. Y la economía normativa, al contrario, son las recomendaciones políticas o juicios de valor o juicios éticos que se pueden hacer sobre un aspecto económico. Por ejemplo, cuando uno dice la desigualdad en Chile medida por el coeficiente Gini es 0.52. Eso sería economía positiva, según Friedman. Y decir, nosotros estimamos que que la desigualdad tiene que reducirse. Eso sería economía normativa, según Friedman. Ya. Y lo que nosotros criticamos de esa separación, que es una separación, digamos, ficticia, porque esa separación no existe en la práctica, es que toda la economía es normativa. La economía, como decía Marx, es economía política. Uh-huh. Y como decían los padres de la economía, que es Adam Smith y David Ricardo, es economía política. La economía siempre tiene un juicio normativo de por medio. Entonces, cuando, por ejemplo, se dice comúnmente que el salario mínimo causa desempleo, porque subir el salario mínimo implica que las empresas van a tener que contratar trabajadores a un costo más alto, ¿cierto? Y quizás algunas empresas no van a poder contratarlo y van a contratar menos o van a simplemente quebrar, y eso va a generar desempleo. Entonces, subir el salario mínimo causa desempleo, según el conocimiento como oficial de la economía. Pero si tú le vas a preguntar a un economista de derecha, digamos alguien de Libertad y Desarrollo, del CEP, ellos sí te van a decir que causa desempleo. Y si tú le preguntas a un economista de izquierda, que sería un economista de la CUT o un economista, o a nosotros mismos, digamos, nosotros te vamos a decir que no causa desempleo. Porque hay estudios, investigaciones para ambos lados que utilizan distintas metodologías. Entonces lo que uno siempre está poniendo en la balanza al hacer recomendaciones de economía, y todos los economistas que escriben en el diario, lo que ellos ponen en la balanza son juicios éticos, de valor, son juicios normativos. Pero eso no es muy transparente en los economistas. Ellos dan su opinión como si fuera la opinión de un científico, un experto. Y en realidad lo que ellos están haciendo es política. Lo que ellos hacen es política, solo que medio camuflado. Nosotros tratamos, bueno, nosotros somos transparentes en decir que somos economistas de izquierda, que tenemos nuestros juicios de valor, que son igualdad, digamos, son justicia, son no explotación, y nosotros somos transparentes al decirnos, pero ellos no. Cuando uno lee un artículo en La Tercera o escucha a un economista hablando en el TVN, uno se queda con la impresión de que es la opinión del experto y la opinión, digamos, fundamentada así a morir. No, y lo peor es que quienes lo escuchan también se lo toman así, es como una palabra casi claro. divina. Claro. O sea, bueno, y justamente eso es lo que se trata de romper. Esa sensación, siendo la economía una disciplina social. Una ciencia social. Una ciencia social, equiparada como podría ser con un cientista político, uh-huh. con un sociólogo, uh-huh. con un antropólogo, porque alguien que realmente le gusta la economía sabe que no se puede quedar solamente con los principios económicos, tiene que ir a explorar un montón de otras ciencias sociales. El economista es como el top de los cientistas sociales, claro. Y es al que le cree, porque él dice claro. que es el más matemático, el que tiene las herramientas más de ciencias exactas, digamos. Claro. De hecho, te quería comentar esto. Uh-huh. The Journal of Economic Perspectives revela que el 77% de los alumnos de doctorado en economía de universidades de Estados Unidos, al menos las más prestigiosas, piensan que la economía social es la ciencia social, la economía es la ciencia social más científica. El 77%, o sea, 3 de cada 4 piensan que es la ciencia social más científica. Yo mismo siendo doctorantes en economía. Sin embargo, tan solo el 10%, o sea, es bastante poco, de lo entrevistado opina que hay consenso con respecto a cómo responder preguntas básicas de la ciencia económica. Uh-huh. Esa dicotomía de alguna manera es, esa paradoja, no es más que alguna de las dos cosas está mintiendo. Naturalmente aquí hay como una arrogancia, digamos, una también en la disciplina. Sí, una arrogancia. Si uno se imagina, por ejemplo, imagínate tú un economista, lo más probable es que te vayas a imaginar a un hombre, en primer lugar, y a eso dice mucho sobre el género. Sí. En segundo lugar, te va a imaginar a alguien blanco, no te va a imaginar a alguien de una minoría racial. Claro. Y en tercer lugar, te va a imaginar a alguien más o menos arrogante, digamos, bien vestido, con dinero, un Franco Parisi, por así decirlo. Y es la realidad, porque la economía es una disciplina que convierte a la gente, a los estudiantes. Y eso lo hace porque la economía también está muy relacionada al poder económico. Vamos, ¿te parece que nos centremos en eso? Pero antes vamos con una uh-huh. canción. Justamente tocaste ahí un tema bastante importante y que de alguna manera yo creo que viene a responder un poco la idea detrás de esta elitización de esta ciencia social. Bueno, y para aquellos que nos escuchan justamente este programa y Estudios Nueva Economía, y no son los únicos, hay bastantes economistas que están en la misma, están haciendo esta labor desinteresada muchas veces, justamente para quitar, digamos, esa credulidad que abunda en aquellos que escuchan reportes o que leen, digamos, prensa escrita, y sin saber, digamos, quiénes son los que están detrás de esa idea, que por lo general no son más que propagandistas, digamos, de su propia idea, que nosotros también lo somos. Pero algunos ahora mismo creemos que tenemos la decencia de ser transparentes. Vamos justamente con esta canción que se llama Credulidad, y es de la gran banda, una de las tantas bandas que tuvo el grande Luis Alberto Spinetta. Esta es de Pescado Rabioso. 1, 2, 3, 4. Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan, esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan. Credulidad. lo peculiar de nuestro gran calabozo. Es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad. Descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Subas más allá, credulidad, credulidad, credulidad. Voilà. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, seguimos hablando aquí con Felipe, luego esa canción Credulidad, que creo que le venía súper bien a este programa del día de hoy, sobre, digamos, lo pervertida que puede ser a veces la enseñanza de la economía. Eso no es algo que solamente, esto queríamos dejarlo bastante en claro, no solamente lo han vivido aquellos que han tenido ramo alguna vez, en algún momento. Yo tuve en el colegio, me acuerdo. Tuve un ramo de economía que nos hacían graficar precios, hacer como una especie de curva de demanda, pero era muy... muy charcha. Después de la universidad, yo al menos tuve el privilegio primero de ir a la universidad y segundo de haber tenido ramos, sí, pero créanme, sí. Uno pelea harto por la gratuidad, pero hay una pelea de fondo que tiene que ver con los contenidos. O sea, sí, totalmente. Y bueno, hablemos justamente de la economía y su relación con el poder, porque yo creo que diste, a mi juicio, bastante en el clavo de el por qué, digamos, está tan alejada, digamos, de la realidad, porque eso es. Sí. Es como estudiar alquimia. Claro. Sin querer ofender a la alquimia tampoco. Con todo respeto a los alquimistas que nos están escuchando. Mira, hay una historia bien curiosa de Chile, de los economistas en Chile, la historia de la economía en Chile. La economía como carrera profesional nació en la Universidad Católica en Chile, en la Escuela de Comercio. Pero no se llamaba economía, se llamaba, creo que era administración o contabilidad, algo así. Y después la Universidad de Chile abrió su escuela de comercio bajo el gobierno el mandato de Pedro Aguirre Cerda, y ellos le pusieron ingeniería comercial a la carrera. Que en Chile no se estudia economía, se estudia ingeniería comercial, a diferencia de otros países. Y los economistas en esa época nacieron también con una vocación productiva, productivista, con apoyar las políticas de industrialización que se estaban llevando a cabo. Ahí ya te da una muestra más o menos de la relación entre la política, el poder político y la economía, la formación de los economistas. Ellos tenían un objetivo. La economía se fue así transformando cada vez más en una disciplina que aportaba al desarrollo del país. Hasta llegar a los gobiernos de Frei, de la DC y de Allende, de la Unidad Popular, donde los economistas también eran, habían profesores que eran marxistas, habían economistas que eran marxistas o estudiantes, había muchos estudiantes comunistas del MIR en las facultades de economía en Conce, en Santiago. Y el 73, para el golpe, encontró a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile dividida en dos. Eran dos sedes, se había separado la universidad, la Facultad de Economía de la Chile se separó en el 72. Se separó entre la Facultad de Economía, Ciencias Económicas y Administrativas, que era como la más conservadora, y la Facultad de Economía, que era la más progresista, digamos. Y el golpe de Estado encontró a la Facultad de Economía separada en dos, y lo que era lógico y que fue lo que ocurrió fue que se cerró la facultad más progresista. Se cerró la facultad más progresista, muchos profesores de economía fueron exiliados, muchos fueron asesinados también, economistas y estudiantes de economía asesinados. Fueron desaparecidos también. Hay un memorial en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Y bueno, y la que permaneció fue la facultad más conservadora. Y de ahí en adelante, casi todos los estudiantes que salieron de ahí fueron formados bajo esta óptica neoliberal de la economía, del libre mercado, de los privados, de los grandes capitales, del comercio internacional, de las transnacionales. Y fue más que nada por una derrota política, porque no fue que la economía conservadora, la teoría, digamos, conservadora, o la teoría de Friedman, le haya ganado a la teoría más progresista, sino que fue que la otra facultad se cerró, se exiliaron, y los estudiantes fueron expulsados, o los que quisieron reincorporarse se reincorporaron, pero para estudiar una sola óptica de la economía. Y eso es lo que ha permanecido hasta nuestros días. Sí, eso es bastante gráfico respecto a cómo... Bueno, por lo mismo hablamos de historia también en un principio, cómo se va generando este nexo, digamos, entre la ciencia en sí, o sea, esta ciencia social, digamos, y su enseñanza y el poder. Y el poder, o los aconteceres, digamos, el contexto. Y mira, fíjate otra cosa, los economistas de la dictadura, que fueron los Chicago Boys, fueron formados justamente en Chicago, en la Universidad de Chicago, que era una universidad muy conservadora, ultra conservadora, y esa universidad... vino a hacer el convenio a Chile primero con la Universidad de Chile, no con la Católica, que fue donde salieron finalmente los Chicago Boys, con la Universidad de Chile. Y lo que le dijo el rector, que era Escobar en ese momento, el decano, perdón, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, era que él no aceptaba un convenio con la Universidad de Chicago porque eso sería sesgar a sus estudiantes en una posición ultraconservadora. Bueno, y la Católica... que fue el segundo lugar donde la Universidad de Chicago fue a pedir el convenio, lo aceptó. Y hay una historia detrás de eso, oculta, que es que ese convenio entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica, que es, también fue un convenio entre la Universidad de Chicago y otras universidades latinoamericanas, en México, en Colombia, hay mucha historia sobre eso, fue una política que provino desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, en una política de expansión, digamos, cultural del libre mercado hacia Latinoamérica, que era un territorio medio conflictivo, estaba la Revolución Cubana y ellos estaban perdiendo espacio. Entonces hay una decisión política que viene desde la Casa Blanca de Estados Unidos, imagínate, para entrenar economistas chilenos que sean capaces de sustentar un gobierno conservador o derechamente fascista, que fue lo que hicieron también. Entonces está tropa de Rolf Luders y todo ese grupo, esos fueron al final lo que hicieron. Mira, qué interesante en todo caso, como de una... Eso es como un anecdotario, en todo caso yo no estaba tan al tanto. Y este documental de los Chicago Boys se lo plantea así, yo no lo he podido ver todavía. No lo plantea así. Pero hay alguna serie de investigaciones que con documentos oficiales de Estados Unidos y todo... No es que yo esté siendo conspirativo. Esto es lo que pasa en verdad. Sí. Esto es lo que se maneja en la política real. En la real política. La real política. Oye, Felipe, una preguntita para que me respondáis más en síntesis, para tener espacio en el último bloque y hablar de Chiloé, porque Felipe aquí es de Puerto Montt, así que vamos. Ajá. Es como tener un corresponsal aquí mismo. Respecto al futuro de N, te quería preguntar. Bueno, en N ya estamos creciendo, estamos incorporando gente de otras disciplinas, historiadores, de cientistas políticos, sociólogos. Queremos tratar de llevar la economía a la gente. Seguimos haciendo charlas, seguimos escribiendo. Seguimos haciendo nexos con otros grupos similares. Fundación Sol están en algo muy parecido a nosotros. Está la Fundación CREA también, que está muy parecido. Plataforma Nexos, que es otro grupo de militantes de izquierda más antiguo. Y lo que queremos en el fondo es cambiar el paradigma económico, el pensamiento económico. Que la gente, en general, tanto en la universidad como en la calle, que la gente no diga, por ejemplo, no, es que no hay plata, entonces no se puede financiar la educación. O sea, eso es algo que a mí me parece horroroso que alguien diga, porque no es que no haya plata, sino es que no se quiere conseguir la plata, que existe. Hay una toda una serie de estudios del cobre, de cuánta plata se llevan las mineras del cobre, que es una cantidad así, pero... No, pero no hablemos ahora, menos con el tema de la ley reservada del cobre. No, pues más, es más que, es indignante. Entonces la gente en realidad piensa que no hay plata porque el ministro de Hacienda dice que no hay plata. Pero en realidad sí hay plata, solo que la plata no la tenemos nosotros. Y bueno, esos son los paradigmas que nosotros queremos cambiar. Y para lo que hacemos charla, escribimos, venimos a programas de radio, todas esas cosas. Bueno, aquí con Felipe vamos a poner nuestra última pausa. A la vuelta vamos a estar hablando con el compañero sobre lo que está pasando en Chiloé, para que se entienda un poco, y en la misma línea lo que hacemos acá en Econonuestras, cuál es el valor, digamos, de tener otra voz respecto, digamos, a las convencionales, a las conservadoras, digamos, que son las que uno suele leer y ver en los medios burgueses, los medios comerciales. Vamos con esta canción. A todo esto, saludos a Marcelo, mi compadre Marcelo, ahí del programa de los días viernes en calzoncillo por la Plaza Pública, el programa literario de la radio La Voz de los Trabajadores. Vamos con esta preciosa canción de amor que dice algo así como algo cambió. Que creemos que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, este programa y N nacieron ahí por el 2011, veamos cómo se sigue proyectando. Y ojalá también le hayamos hecho el clic a alguno de nuestros auditores para interiorizarse con otros temas de la economía, otros autores también. Algo cambió, Something Changed, de la banda Pulp. Like yet, I could have stayed at home and gone to bed. I could have gone to see a film instead. You might have changed your mind and seen your friend. Life could have been better. Oh, Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.com y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, aquí ya entrando nuestro último bloque aquí en Econonuestra junto a Felipe Correa de Estudios Nueva Economía, N, para que busquen ahí en las redes sociales y también la página de Estudios Nueva Economía. Les cuento que Felipe, el economista que nos acompaña el día de hoy, que nos ayudó un poco a analizar, a hacer un diagnóstico, a ver los efectos diarios que vivimos sobre esta la enseñanza de una economía, y una economía que se pega siempre con el mismo muro, al menos los últimos 200 años. Ah, no, igual ha variado un poco, ¿sí? Porque le reconocemos su capacidad de adaptación, es bastante grande. Grande como a los poderes a los cuales está sujeto también. Felipe es puertomontino y nos pidió al principio del programa si podíamos dejar un espacio para que hablara de lo que está ocurriendo allá por la isla de Chiloé. Bueno, en realidad en todo lo que es la costa de la décima región. Y no sabemos qué otro impacto tendrá en otras regiones también. Así que, Felipe, tienes ahí el micrófono para que comentes justamente lo que está ocurriendo allá. Bueno, yo quería, por eso te pedí unos minutos, hacer un llamado a que la gente lea sobre lo que está pasando, porque en general la gente no está cachando lo que está pasando allá. Como que en la prensa se le ha bajado mucho el perfil. Y es gente que vive de esto, que tiene su ingreso absolutamente copado por la actividad extractiva de la pesca y del mariscar, y que hoy día no tiene nada que sacar, entonces no tiene ingreso, y gente que tampoco tiene ahorro, entonces más o menos una situación un poco desesperada. Yo invitaría a los que estén escuchando a que vean videos, lean lo que está pasando, se informen, ayuden a compartir en las redes sociales o a comentar. Vayan a las marchas, a las concentraciones. Por ejemplo, hoy día, ahora en este mismo momento, hay una marcha que fue citada en Paseo Humada con la Alameda. Y justamente se cita en varias ciudades a marchar para que no se lleven todas las fuerzas especiales de Chiloé, porque ya están llegando los carabineros a Chiloé a reprimir el movimiento. Entonces, para que no se vayan todos para allá, porque allá no hay fuerza especial, en realidad, si no pasa nada nunca allá, hay que hacer movimiento en las otras ciudades. Y bueno, yo le invito a eso. Bueno, igual yo que te quería, sumándome, digamos, a lo que dice aquí el compañero, recordemos que aquí sobre Chiloé ya hemos hablado aquí en el programa, el tema, ¿se acuerdan? Hace algún... A esto habría sido ya hace un año y un poco tiempo más, los problemas que están teniendo sobre el 2013 fue, lo tengo aquí anotado, temas de salud por las deficiencias que tenían justamente en la atención allá, y que aún dicen que no se cumplen las promesas, todos los estragos que causa la industria salmonera. Yo me acuerdo haber conversado alguna vez con alguien de, puede haber sido Terram o Oceana, no me acuerdo. Oceana, yo creo más por... Sí, es que esto fue hace muchos años, pero imagínate, hace muchos años, hace más de 10 años, y me decían, no hay posibilidad de que sea sustentable la salmonicultura en Chile. Y hace poco vi justamente, es que me acordé porque Terram se estaba sacando un artículo diciendo que lo había mencionado en el 2008, pero yo me acuerdo que esta conversación yo la debo haber tenido como el 2004, por ahí. Y que no había caso. Y eso igual es importante ponerle ojo, porque en este momento, a nivel internacional, el impacto de esto es bastante fuerte. Es súper fuerte lo que está ocurriendo. Chile vive de estas cosas, vive del extractivismo. Sí. Entonces, que uno le ponga crítica, digamos, a... Aquí el mismo Felipe escribió un artículo sobre cómo, de alguna manera, no lo hiciste así, no sé cuál era tu pretensión, pero te hablaba justamente de una política de fundiciones para el cobre chileno, de alguna manera poniendo ojo en la necesaria industrialización también, o volver un poco a eso. Uh-huh. Bueno, porque Chile también tiene su esquema de producciones, más que todo sacar cosas, y venderla afuera, no es más que eso. Claro. Y una de las cuestiones que se les ocurrió hace un par de años, traer salmones. Claro. Y bueno, parece que puede que esté generando estrago, no se sabe. El tema es, como dice aquí el compañero, es informarse. Uh-huh. y lo mencionaste tú en el bloque anterior, saber quién está diciendo lo que estás leyendo. Exactamente. Bueno, tú mencionabas en la pausa que para musical, mencionaste que el presidente del Colegio de Biólogos Marinos sacó una declaración diciendo que lo que estaba pasando en Chiloé no tenía nada que ver con el accionar humano. Ah, directo, al menos. Directo, claro, que era solo producto de la marea roja. Pero resulta que el presidente del Colegio de Biólogos Marinos le presta servicios mediante su empresa a 15 salmoneras, y eso está en internet. Hay un conflicto de interés evidente. Hay muchas críticas también al subsecretario de Pesca, al Senna Pesca, que están, digamos, están amarrados al poder económico de la salmonera, a quienes financian las campañas políticas. Ahí es una cuestión, todo una cuestión muy fea. Y los pescadores artesanales también, que en general la gente los ve como, sé, como parte del movimiento social, pero hay muchos pescadores, dirigentes de la pesca artesanal, que están a favor de la ley Longueira en el sur. Eso en general no se dice. Y ellos son, por ejemplo, los que están diciendo, levantando la hipótesis, de que el estrago ambiental habría sido producido por haber botado 9.000 toneladas de salmones al mar. Claro, que pudo haber habido algo de eso, pero que, como dicen algunos, en realidad son las salmoneras, la cría de salmones y todos los desechos que quedan en el fondo marino derivados de la cría de salmones. Y no solo el verter pescados en descomposición al mar. Claro, porque en ese caso bastaría con decir que no se haga más, que no lo viertan más, pero mantener la industria. Mantener la industria, porque la industria en este momento en Chiloé sigue funcionando, las salmoneras siguen funcionando, no las han parado. Y a lo que están apuntando algunos es al vertimiento de estos pescados contaminados, pero ese no es, digamos, no es el enemigo real. Eso es lo que yo creo. El enemigo real allá son las salmoneras y todo lo que ellos dañan al medio ambiente y a los mismos salmones que come la gente. Si la gente acá en Santiago no debería comer salmón, porque son salmones, ¿cómo se dice? Son tóxicos, son salmones tóxicos. No son ni salmones. No, me refiero al color, me he dado cuenta. No, y los tiñen también, pues. Si ¿sí? Los salmones no son de ese color. Si alguien ha ido al sur, por ejemplo, yo soy de Puerto Montt y yo sé cómo es un salmón de río. No es como los venden acá en Santiago. Además, que los que venden acá están llenos de, ¿cómo se llama esto? Cuando tú te enfermas y antibióticos. De antibióticos. Sí, sí, sí. Está lleno de antibióticos. Es súper complejo el asunto. Yo creo por eso mismo el llamado, como me sumo aquí a las palabras del compañero, a informarse bastante. Especialmente con lo que están diciendo los movilizados y a nivel colectivo. Ahí hay mucha información vital, porque lo comentábamos con Felipe recién en la pausa. Parte justamente, no sé si el último petitorio, al menos el que estaba en el fin de semana, uh-huh, de 15 puntos parte, y los tres primeros puntos, si mal no recuerdo, tienen que ver con investigar qué es lo que está causando toda esta muerte, digamos, del sustento, digamos, de la gente de allá. Y el Serna Pesca tampoco tiene el personal ni el equipo para investigar lo que pasó. O sea, no tiene laboratorio, es una situación totalmente, no sé, deplorable del aparato regulatorio que es el Serna Pesca. No tiene lancha el Serna Pesca, eso es súper cómico. Bueno, sí, como estructural parece todo este tema, pero bueno, está reventando. O sea, son las grietas son gigantes. Esto es como la falla esta que recorre, que nos genera los sismos y todo eso. Chile es eso. Es una gran cicatriz, digamos, de la tierra, pero también en este momento ya muestra toda, ese capitalismo, la chilena muestra todas sus fisuras y, bueno, uno se alegra igual que empieza a reventar, pero estamos hablando de familias, estamos hablando, uno ve las protestas, son puras familias, está llena de gente, claro, digamos, niños, todos ahí compartiendo y no quieren represión, por favor, si ese es otro punto importante. Pero bueno, la Concertación, Nueva Mayoría, etcétera, son súper buenos para desmovilizar, ya ofrecieron obligatoriamente un bono, no es lo que estaban pidiendo, si queda algo movilizado va a haber más repre. A ponerle ojo siempre con espíritu crítico. Felipe, ya vamos cerrando el programa. Te agradezco mucho, también a la gente, digamos, de la organización, que se hayan dado el espacio para hablar de este tema. Saben que aquí en la casa estamos, digamos, remando un poco para el mismo lado. Y y quería que nos dieras a aquellos que escuchan justamente dónde pueden visitar la página de usted o buscarlo en redes sociales. Sí, tenemos una página web, pero que es estudiosnuevaeconomia.cl, y ahí subimos todo lo que hacemos. Está el Facebook, que es Estudios Nueva Economía, simplemente, y que es mucho más activo. Ahí siempre estamos colocando noticias económicas que sean entendibles para todo público, lo que escribimos, dónde vamos a estar, dónde vamos a hacer una charla, una escuela. Y para los que tienen Twitter, también estamos en Twitter. A veces subimos cosas en Twitter, es Nueva Economía. Así, arroba es Nueva Economía. Bueno, muchas gracias, Felipe Correa, economista de Estudios Nueva Economía, aquí apoyándonos, digamos, en la labor, justamente en el natalicio de Marx, pero también aprovechamos de hacer un análisis, o bueno, no un análisis, sino que un llamado más bien, a respecto a lo que está ocurriendo ahora en el sur de Chile. Nos podemos, digamos, restar de eso. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, DJ Clotario, a todos los que nos están escuchando. Saben que salimos en directo de 7:30 a 8:30 todos los lunes, y las repeticiones son los martes a las 1 de la tarde. Los dejamos invitados a seguir en la programación de la Radio Sindical de Chile, la voz de los trabajadores. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter, y seguir en sintonía de la Radio Sindical, la voz de los trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.